¿Qué se ha ido logrando con esta subcomisión en algunos casos? Bueno, a ver, el subcomité es un órgano que no toma casos. Cuando aparece un caso en particular, lo deriva al por ejemplo, el Comité contra la Tortura, a los que toman casos. Tema de política, digamos. Es un novedoso proceso, es un comité que hace recomendaciones y sostiene diálogos políticos. Son diálogos, a ver, cuando uno dice diálogo parece que fuera todo un lecho de rosas y todo fácil. No, son diálogos muy tensos porque ningún Estado quiere reconocer tortura y malos tratos. Acá hasta hay que hacer una, digo, lleva por parte del subcomité una cierta pedagogía, no lo quiero decir de manera soberbia, pero cierto compartir información para iluminar el fenómeno. Digo, en América Latina hablar de tortura y malos tratos hace pensar en las dictaduras que tuvimos, donde la orden del Estado, desde la primera autoridad hasta la última, matemos, asesinemos, torturemos, arranquémosle las uñas a la gente, apropiémonos de los niños. En América Central hubo masacres masivas de pueblos completos, que se llevaban hasta los perros, mataban, digo. Entonces, la tortura hoy en día es algo muy distinto. Y en América Latina. Prácticas no se llevan de manera central desde el gobierno nacional, digamos. A ver, lo que tenemos en general es una situación bastante, que está cambiando, obviamente, pero en los últimos años una situación bastante particular, donde tenemos presidentes y presidentas que han sido víctimas de la tortura. Es un fenómeno novedoso en América Latina. Sectores políticos que llegan ya con una disputa contra dictaduras y demás. Entonces son, digo, fíjense, está Daniel Ortega en Nicaragua, Bachelet en Chile, Lula y Dilma en Brasil, gente que ha luchado contra esto, en buena parte de los países de América Latina, Bolivia, Ecuador, etcétera. Y Pepe Mujica en Uruguay, digo, estoy pensando un poco en voz alta. Entonces son, habitualmente las visitas nos reunimos con estos presidentes. Es gente que, a ver, que tiene muy claro el tema de la tortura, que son más bien estados, el caso de Argentina también, son estados que ordenan prevenir y evitar la tortura. Ahora, lo que sucede es que la tortura es un fenómeno muy difícil de detectar, muy insidioso, y cuando la visita del subcomité de un país o el trabajo de los mecanismos nacionales funciona adecuadamente, iluminan un fenómeno que a veces ni las autoridades políticas conocen. En el detalle que lo puede conocer un subcomité en una visita o un mecanismo que trabaje adecuadamente. Y ahí pueden otorgar herramientas más finas, no, digamos, que lo que puede tener. Sí, pero porque puede ser que los gobernantes no sepan lo que está pasando. Por supuesto, digo, a ver, requiere el detectar la tortura. Es un delito que ocurre a sectores particularmente vulnerables, primera cuestión. O sea, los que estamos sentados acá hablando tenemos pocas chances de ser víctima de tortura y malos tratos. Bueno, yo podría tener un psiquiátrico en cualquier momento y a lo mejor sería una víctima, pero digo, en general hay una posición en la estructura social que te vuelve más o menos vulnerable. Entonces, cuando estas situaciones ocurren en un grupo que están desfavorecidos por su posición en la estructura social, que es lo que lo vuelve vulnerable, hacer oír sus voces es más complejo. Entonces, el trabajo de un mecanismo del subcomité es contacto directo con esos sectores, primero. Contacto directo y confidencial. Cuando el subcomité trabaja, y los mecanismos también, trabaja, entra a los lugares de privación de libertad, deja el personal de custodia afuera. A veces hay discusiones fuertes, porque si esto no es seguro, nosotros nos encargamos, y trabaja al interior. Y al interior de estos lugares busca también confidencialidad, porque sabemos que hay informantes, que hay tensiones, que la violencia se ha ido tercerizando al interior de los penales. O sea, y es un trabajo, no es simple, digo, nos toca a veces trabajar en un espacio donde hay 500, 600 personas y hay cuatro capas de pisos, digo, entre cuchetas, hamacas colgadas en el techo. Bueno, hay que meterse allí. Nunca hemos tenido, o es muy infrecuente que el subcomité, un mecanismo, tenga situaciones de tensión con las personas privadas de libertad. Pero bueno, requiere justamente trabajar de esa manera, o ir a buscar al territorio. La visita a Chile, bueno, el subcomité siempre tiene al comienzo una visita, un diálogo con el Estado, diálogo con sociedad civil, 15 días de visita a lugares de detención, todo sorpresa. O sea, son visitas no anunciadas, son visitas de día, visitas de noche. Y hay situaciones que hay que ir a buscarlas al territorio, más allá que representantes del pueblo mapuche, por ejemplo, estuvieron presentes en la como sociedad civil, la decisión fue ir a buscar víctimas al sur, al lugar donde está el conflicto. Entonces, hay un trabajo activo con una metodología que tampoco, digo, no es muy compleja, pero es muy específica. Se aprende fácil, no hay ningún fetiche ahí de metodología, pero está dedicada a identificar problemas de tortura y malos tratos, de identificarlo como problemas sistémicos, de identificar qué hacen las otras instituciones del Estado, porque cuando uno trabaja en las entrevistas y los privados de libertad te cuentan, por ejemplo, y te aparece sistemáticamente la alegación de que en el momento de la detención es el momento más duro de maltrato y las primeras horas en una comisaría también, la pregunta es, bueno, ¿y pudiste hablar con algún defensor? ¿Te vio alguien? Cuando hiciste, tuviste una examinación médica, en la examinación médica te preguntaron por los golpes, ¿estabas solo o estabas con un personal de custodia? Es un detalle que no solo marca el fenómeno en el momento de victimización, sino todo lo que ocurre alrededor y lo hace posible. Eso es lo que le permite a un mecanismo, y a su comité también, luego hacer recomendaciones sobre esos fenómenos. Algunas son muy elementales, es que la persona que va a una examinación médica, sea forense o la que sea, esté solo, que sea confidencial, que no tenga al policía, que muchas veces es el que lo victimó parado al lado. Porque si no sean los casos, un tipo que está todo golpeado y le preguntan qué le pasó, me caí de la bicicleta. No se cayó en la bicicleta, pero tiene al perpetrador de la tortura parado al lado. Entonces, hay una simple, otra mucho más compleja. Su comité está haciendo recomendaciones de política criminal para reducir la cantidad de personas que van al PAN presas, en una lógica donde parece que no importara llenar las cárceles de personas que cometen delitos bastante elementales y, digamos, los delitos más chapuceros cometidos por las personas más vulnerables, que son las que llenan las cárceles de América Latina. Bueno, son recomendaciones y discusiones de mucha mayor complejidad. Son recomendaciones de política criminal. Es decir, mire, no, deje de encarcelar a los que venden al menudeo X droga en tal lugar porque lo va a reemplazar el vecino, alguien de la familia. Y así no van a resolver nada. Están llenando la cárcel de gente que son reemplazadas en la economía de las drogas, que tarde o temprano salen y que después van a venir a disputar ese espacio que perdieron en el territorio. O sea, que pasas de un problema de venta al menudeo de drogas a 4 o 5 años